racismo lo sabe. Obreros que las fábricas siempre han sido del patrón, del patrón. Estudiantes españoles a la calle. La UNI ha terminado y el fascismo lo sabe. Estudiantes que las aulas siempre han sido represión, represión. 30 años de paz han sido solo opresión. Mate. Campesinos españoles a la calle, a la calle. La lucha ha empezado y el fascismo lo sabe. Campesinos, que los campos siempre han sido del Señor, del Señor. Sacerdotes españoles a la calle, a la calle. La iglesia ha terminado y el fascismo lo sabe. Sacerdotes, que la iglesia siempre ha sido perversión, perversión.